Buenos días, Pepe, y buenos días a todas las radios de Farco. Se inauguraron nuevas casas en el barrio intercultural. Fue un total de 26 casas que se suman a las 56 ya habitadas en el barrio intercultural, conformado por la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna y la comunidad Mapuche Curruinca. Estas nuevas casas a habitar se llaman Vivienda Semilla de la Patagonia, fueron diseñadas por la Asociación de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, fabricadas por el clúster de viviendas La Fábrica y construidas por la Cooperativa de Trabajo Kulrani, todos integrantes de Vecinos Sin Techo. Escuchamos al presidente de la asociación, don Juan Bustamante, que durante el acto dijo lo siguiente. Seguir adelante con todas las viviendas que venimos construyendo, seguir adelante con el acondicionamiento que necesita el barrio, y seguir adelante con esto que ha sido reconocido internacionalmente. El año pasado fuimos invitados a participar en Hábitat 3, que se hizo en Quito, Ecuador, junto a otras organizaciones de la Argentina. Ahí uno puede ver y poner en valor lo que estamos construyendo y la relación que existe entre las organizaciones sociales y los pueblos originarios a lo largo y ancho de toda Latinoamérica. La verdad es que es mucho más importante de lo que uno puede visibilizar. Retomar lo que nos determinó de aquella vez que surgimos de una movilización. En ese momento dijimos no queremos ser más espectadores de nuestras necesidades, queremos ser protagonistas y empezamos a sumarnos a laburar y a generar propuestas políticas que tengan que ver con atender la emergencia habitacional. También el lonco de la comunidad mapuche curruinca, Ariel Epulef, agregó. Podemos hablar de experiencias de construcción entre pueblo mapuche y pueblo no mapuche, como lo que hoy pudieron ver aquí y que lo que genera es la visibilización del pueblo mapuche, pero no para generar terrorismo, sino para generar desarrollo de manera conjunta en un pueblo en donde buscamos y desafiamos que la vida tiene que ser en paz, que debemos construir en paz y que el bienestar debe ser para todos. Y si es un poquito de igual a igual, mejor todavía. Este marco también sirvió para realizar una asamblea de organizaciones sociales, populares, comunitarias y de pueblos originarios, en este caso del pueblo originario mapuche, de Puel Mapu y Gulumapu, para declarar la cuenca La Carvaldivia como zona de paz, libre de extractivismo y parte de la reserva de la biosfera, informó para Farco FM Pocahuyo.